La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Con cuatro minutos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Digo, muy bien. ¿Y tú qué tal, Luis? Muy bien, también, muy bien. ¿Y se me olvidó dónde estaba, perdón. Se me olvidó. Se te olvidó que hoy sí está, ¿no? Sí, aquí está el güey. Muy buenas noches, Lobito. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Se la fumó con el papa, dice. Uh-huh. Por eso ya, ya salió el humito. Humito blanco. Ay, sin palabras. Down the street. Sin palabras, pero bueno, ya que dijeron, pues ya tenemos. Lobo, ya avísales, avísales, lobo, no. Bueno, ya tenemos nuevo papa, ¿no? Sí, sí. León. Si el 14. Mundo lo sabe, se los podemos decir ya. Sí. El lobo traía el secreto, pero pues ya lo puede revelar. Ok. De Chicago. Un güey. Chick the Bars. Pues un cardenal, ¿no? Era un cardenal, digo, hasta hace unas horas era cardenal. Ahora es el papa. Ahora es el papa, pero pues era cardenal. Bueno. Era cardenal. Entonces, ¿de qué se va a tratar el programa hoy, Venus? Hoy vamos a hablar del ataque de los buitres. Y está bueno el tema. Esta es una palabra inventada acá por Marte. ¿Y quieres decirles a qué nos referimos con buitres? Sin ofender. En las tiendas. Obviamente los buitres son los animales de carroña que atacan a gente que ya está a punto de morir o que ya se murió y está ahí. Aprovechan para comerse las entrañas de esos animales. Pero obviamente en este sentido figurado, cuando uno va a la tienda y ya sea de reliquias, ya sea de estas de DI, ¿cómo le llaman? De segunda mano. De segunda mano. O en este caso de juguetes. Cualquier tipo de tienda. Cualquier tipo de tiendas donde nada se están viendo cuando te des. O sea, te duermes 2 segundos y ya te chingaron lo que ibas a agarrar. O lo agarran después de que tú lo agarraste, ¿no? Sí. Es por eso que decimos el ataque a los buitres, porque empiezan a rodearte, así como que a dar vueltas por donde estás. Y bueno, vamos a ampliarlo también, ahorita estamos enfocándonos más en las tiendas, pero yo creo que alguno de los que nos están escuchando, la lobita que está participando, no la presentamos. Está haciendo su aporte. Su intervención. Pero decía que también, por ejemplo, me imagino que en algún momento les pasó a ustedes que querían comprar algo y tal vez lo comentaron con algún amigo no tan amigo. Mm. Y que de repente el amigo no tan amigo o la amiga no ya tan amiga ya lo traía. Uh-huh. ¿No? A mí me pasó una vez, de la forma más ridícula, el güey, me compré un Jetta. Ajá. Y había un güey en el trabajo que cuando llegué con el Jetta, ah, no puedo creer que te lo compraste. Y yo, ¿por qué o qué? Porque yo te dije que me iba a comprar un Golf, no sé cuál es el otro, cómo se llama aquí en Estados Unidos. Pero yo me quedé así como que, what the fuck? O sea, olvídate cosas pequeñas, o sea, que puedes ir a comprar, ¿no? Mm-hmm. O sea, cuando vas a comprar un carro, creo que no pones mucha tela de juicio en lo que otros van a comprar o que se quieren comprar. Aparte que ni me acordaba que el güey se quería comprar un... Mm-hmm. O sea, no estaba ni en mi... ni cerca de lo que yo estaba pensando cuando me compré el auto. Pero sí se me hizo muy raro que el güey, o sea, como que con... se sentía... Cierto así como que rechazo a que yo me le haya adelantado a comprar mi carro. Okay. Se me hizo raro, pero bueno. Ahorita que lo decías, me acordé. También, o sea, me imagino que pasa mucho con los hombres de que de repente... aprenden de ese tipo de experiencias de no decir qué chava les gusta porque de repente pues se las pueden bajar, sí, ¿no? Eso es clásico. Y sabes lo peor del caso, uh-huh, es de que ahora con el grupo de amigos que tengo hay uno en especial que dice eso me gusta y se supone que ya ni siquiera la puedes ver porque ya es de él. Ya cree que van a salir y se van a casar, una cosa así. Entonces, un chinchampo. Sí, y lo peor de caso es de que algunas veces hasta son las meseras. Ajá. Entonces, él ordena las cosas ahora. Y dices, no manches, güey. ¿De qué edad estamos hablando? ¿17, ya, 15 no, años? Estamos hablando de gente mayor. Estamos hablando de chavos rocos. Sí, chavos rocos. Oye, está cañón. Oye, ese tema de chavos rocos ya lo hemos tocado, ¿no? Pero no lo hemos ampliado como que hablar nada más los que se quedaron en su tiempo, ¿no? Tendríamos que invitar a los amigos de Lobo para que... No, era un programa realmente. Sería un programa enfocado. Sería la semana de los chavos rucos. Deja tú, para ellos dirían, ¿no? Es un programa de puros chavos. Sí, sí, sí. ¿No? Así de aventuras de los chavos, ¿no? La onda, no rucos. La nueva onda. Y tomaría no sé cuántos programas. Si el Lobo, nada más con que nos cuenta unas pequeñas historias ahí de sus amigos. Y muchas botellas de tequila. Sí. Tendrías que tener tu suministro. Y bueno, pues el tema del día de hoy es sobre los que ustedes conocen. Generalmente van a alguna tienda y los pueden ver, ¿no? O sea, ellos te ven y tú los ves. Vamos a contar ahorita la historia que nos acaba de pasar. Bueno. Nos han pasado muchas y... Pero es que nunca nos había pasado. Es nuestra primera experiencia, ¿no? Nuestra primera experiencia, como... Ah, sí, no, sí, sí, sí, sí, sí. Veamos esta triste historia. ¿Y después qué pasó? Pero bueno, cuéntala, Ben. ¿Quieres contarlo tú? No. ¿No? Bueno, estábamos en la cafetería de... Barnes & Noble y estábamos en la parte de Starbucks y estábamos tomando ahí un café, un té y ahí el panecillo y de repente pues yo me paro a las mesas que están al lado nuestro que tienen juguetes y muchos de ellos tienen descuento. Y ahora, para los que no saben, no sé si ya habíamos dicho, estoy embarazada, entonces si Dios quiere pronto vamos a tener un bebé. Entonces ya estamos viendo como a veces ciertos juguetes, ¿no? Que decimos, este estaría padre para el bebé. Y estaba viendo y de repente dije, mira esta guitarra, me gusta. Pero pues no estaba así como que tampoco tan práctica, ¿no? Ajá. Dije, tal vez cuando esté un poquito más grandecito la agarre y se pega, mejor no. Y le di vuelta a la otra mesa y estaban unos juguetes que desde hace mucho que están ahí y que le van bajando el precio, pero decía, igual estaban como 60 y quedaron en 25, ¿no? Uh-huh. Dije, pues tanto el descuento, pues no está tan guau. El caso es cuando estaba enfrente lo vi y enfrente tenía de $10. Entonces le hablo a Marte. Ah, para eso, llegamos a Barça Novo y nos topamos con un chavo que cuando nos estacionamos, él iba a sacar su compu, no sé. Y bien sonriente, ¿no? Así con audífonos, en short, veranero, ¿no? Veranero. Y nos sonrió a los dos, o sea, se veía muy amable. Resulta que después él entró y se sentó detrás de nosotros. En la cafetería. Ahí en la cafetería. Entonces él vio toda esta historia, ¿no? Uh-huh. Entonces le dije a Marte, tal vez este está bueno, ¿no? Y me dice Marte, sí, está bueno, pero nos sentamos así porque ni modo que vamos a estar cargando, si está enseguida nosotros, ya había como 6. Pero dijo, Venus, este sí estaría bien porque está en $10, está descontado todavía más. Ajá. De lo normal. Y originalmente estaba como $60. Entonces nos sentamos, eran 6 cajas grandes de esas. Y después llega una señora, bueno, la esposa del muchacho, con un niño. Y empiezan a ver ahí los juguetes y todo. Y el niño como que agarra unos más chicos, no sé qué. Nada más traen uno, después se van. Ah, era su esposa y su hijo, porque el niño le dice, hi daddy. Mm. Y el muchacho le dice, hi son. Entonces dije, ah, mira, qué curioso, ¿no? Y se andan dando vueltas, después se van. Y viene la esposa. De todos los juguetes que había. De todos los juguetes que había. Vienen y agarran la caja de... De el que habían escogido. Ajá, el que habíamos elegido. No una. No dos. Todos. Tres. Tres cajas elige la chava. Ajá. Y se los lleva hacia donde van a pagar. Y ajá, le digo a Marte, ¿puedes creerlo? Le dije, acaban de agarrar lo que te dije que estaba en descuento. No, de seguro van a checar el precio, o sea, que se lo respeten. Uh-huh. Se va, regresa, viene por otro. Y ya después le dije, no, sí, de seguro, o sea, nos escuchó el muchacho. Y yo le da algo de haber dicho, algo de haber entendido, aunque lo hablamos en español. Y se me hace que lo van a comprar y lo van a revender. Y dice, Marte, quedaban dos, uh-huh, tres. Entonces va Marte y agarra uno y me lo pone acá enseguida de mí. Uh-huh. Así como diciendo, es para nosotros. Es para nosotros. Y después llega el chavo. Uh-huh. Y agarra los últimos dos. Uh-huh. Y me echa unos ojos ahí de que tengo la otra caja, así como. Y se va y se llevan todos. Todos los juguetes. Todas las cajas eran el mismo juego. 5, el mismo, juguete. Entonces, realmente, pues no le compras 5 de esos a tu hijo o hija. Pues quién sabe. No. Tal vez es... Se notaba que no era cuestión de... estaban en descuento y este señor estaba haciendo negocio de algún uh-huh tipo. O bueno, eso fue lo que yo pensé cuando ya se lo llevaban. Es que regresaban, cambiaban las cajas, volvían a... Hacían tontos nada más. A ver, no sé por qué estaban haciendo eso, pero yo digo que lo que pasa es que en las cajas unos tenían el precio de 10 y otros tenían el descuento de 20. Y otros de 25. O sea, que realmente no había uno que dijera, este es el precio. Pero el güey obviamente regresó varias veces porque agarraba los de 10 y se los llevó a pagar. Entonces, obviamente, esta parte no sabíamos todavía, pero ellos usaban esas cajas como para probar que el precio que debería de ser era de 10. Entonces, por eso yo creo que regresaban y volvían a cambiarlos. No sé cómo le hicieron, como 3 veces fueron, regresaron, cambiaban cajas. Y bueno, ya se fueron y nosotros nos quedamos, no puede ser. O sea, qué aborazados estos buitres. Y lo más chistoso es que cuando tú dices, la mejor forma de acabar con un buitre es subir tus cosas al carrito. Uh-huh. No importa si las vayas a comprar, uh-huh, las subes y ya se acabó el pedo. No, hay... Bueno, hay gente que va y a tu carrito los agarra, pero pues obviamente si estás todo el tiempo con el carrito no te lo pueden hacer. Entonces, ¿Qué fue lo que hicimos? Pues eso de ponerla al lado. Y entonces había una señora ya viejita atrás de Janet, de Venus. Cuando yo pongo la caja, nada, se estoy viendo este. A ver si no te la vuelan. A ver si no regresaba el güey a agarrar la caja, ¿no? Ajá. Y ya vi cuando se fueron, entonces ya me quedé más tranquilo. Pero de repente le digo a Venus: la señora atrás está sacando la caja. Mientras no lo veías. Ay, ay. Estoy chistoso porque cuando fuimos a pagar, nuestra caja sí tenía la de $20. Y la señorita: no, son $20. Y yo le dije: no, son $10. Y ustedes vieron cuando acaban de traer otras cajas que traían las de $10. Ajá. Ah, ok. Nos los bajaron a 10. Como que respetaron el precio de una de las cajas. Ajá. Pero yo creo que realmente se han de haber equivocado, ¿no? Tal vez el descuento realmente era nada más 20, ¿no? No, porque sí había dos cajas. Yo las moví y tenían así el sello de 10 y 10. Ah, bueno. Entonces, seguro que sí. El punto que es sí. Que estuvo bueno. Estuvo chistoso eso. Estuvo interesante porque jamás yo me imaginé que iba a haber competencia hasta en eso. Y después le platico a una amiga y me dice: no, y espérense cuando estén en el kinder y cuando venga este, que venga el otro. Y no, ah, ya. Sí, porque me imagino que tienes que hacer ya fila o espera para meterlos a kinder desde que nacen ya, ¿no? No, y deja tú las cosas que les piden en la escuela. No, deja eso, o sea, cualquier tipo de competencia deportiva y ahora ya sabes qué es lo que se sienten ser papás y competir por algo, ¿no? Uh-huh. Y obviamente hay mucha gente que se aprovecha de eso. Pero bueno, esa era nuestra experiencia de hoy de los buitres, pero generalmente los buitres son más de tienda de segunda mano, porque ahí sí van todos los trucos, ahí. No, o las tiendas de descuento, cuando vas a un outlet. Es que lo que pasa es como que Navidad, les llama más la atención. Navidad. Les llama más la atención lo que alguien más está viendo que cualquier otra cosa que está ahí por sí misma, ¿no? Y entonces en cuanto tú la pones así, parece que no se están esperando a que la bajes para agarrarla. Uh-huh. Entonces dices: oye, ¿qué es esto? Y por eso ya entrenado a Venus para que lo suba al carrito. Pero es que no estoy segura, no importa, échalo, importa. Pues vienen detrás, güey, o sea, vienen en el carrito de atrás, ahora sí que literalmente te vienes siguiendo con el carrito atrás. Uh-huh. O la ropa, sí. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta lo dulce me sabía amargo. Cuando te fuiste me quería morir. Ir. Falso, hasta el anillo que me diste es falso. Todo lo tuyo regalado es chapo. A una mujer no se le trata así. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado. Como un niño al que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas. Puse más buena, la cenicienta se volvió princesa y sin el sapo pudo ser feliz. Hombres, no necesito pero sobran nombres, pa' que no sufras no te doy sus nombres, pero te aviso que mueren por mí. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Tu programa Venus versus Marte. Y el día de hoy estamos hablando de los ataques de los buitres. Buitres. ¿Han sido ustedes buitres en algún momento de su vida? ¿Le han bajado la chava a algún chavo que ustedes conocían? Tal vez no, sinceramente, haya sido su amigo, ¿no? Ah, sí. ¿Ha sido algún compañero? Sí. Pero estaba muy borracho en aquel entonces. Entonces sí, fuiste buitre borracho. Uh-huh. Sí. O sea, me gusta la justificación. Ah, porque estaba borracho, o sea. No, es de que. Y dicen que los niños y los borrachos tienen una razón, ¿no? Hice una mensada porque era el cumpleaños de un cuate. Uh-huh. Y le tiré el perro a la novia en el cumpleaños del cuate, porque todos estaban adentro y la chava estaba platicando conmigo afuera y le dije un besito. Oh, no, o sea, no le tiró no le tiró con todos los perros. Y ella estaba a punto de besarme y de repente no. Salieron todos los de la fiesta, no se me acuerdo por qué, sí, creo que iban a hacer una como una piñata, una cosa así, no me acuerdo, pero sí está así como que nosotros nos quedamos con que estaba así de y bueno, cañón, ese sí fue un mal buitre, ¿no? Sí, sí, y no lo niego, así es. ¿Y siguió la amistad con tu amigo? No, era el amigo de un amigo, era la fiesta de una, el amigo de un amigo, era el cumpleaños de un amigo de un amigo. Pues okay. Mi amigo me invitó al cumpleaños. Pues ella no te invita, ¿no? No, sí, pues era en México, fue en México, fue hace años. Hace mucho tiempo. Ya era cuenta. Tú, Marte. Fue en México. Tú, yo creo que a ti sí hubo de los dos lados, ¿no? ¿De cuál don, los dos lados? Que te tocó ser buitre y que te tocó que te buitrearon. Ah. Bueno, me imagino, no me acuerdo mucho de las historias ahorita, pero creo que sí, ¿no? Sí, sí, bueno. Pues la verdad, así que saliera con alguien que ya estuviera con alguien más, no. ¿No? Salí con gente que acababa de tronar con alguien, o que, con que no salieron nunca con... esa persona, como dice el lobo, ¡esa yo la escogí! Eso me pasó, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa eso es pasó. Estar en una fiesta. En una fiesta sí me dijeron que estaba yo haciendo eso y yo de lo más casual lo había dicho, pero sí me imagino que en alguna fiesta me acuerdo que... un amigo tenía su novia que era... primero tuvo una novia suiza y él era mexicano. Después tronó con ella y andaba saliendo con una iraní o de Arabia Saudita, no sé dónde chingados. Y habíamos estado todo el día conviviendo antes de la fiesta y en la fiesta le pregunté que si no le daba no sé si fue... ¿Celos? O que si no le daba... sí, o sea, algo de competencia al que... pues, o sea, a mi amigo le gustaban las chicas guapas internacionales. Uh-huh. Y entonces, ahí se quedó, ¿no? Nada más fue esa pregunta, no fue nada más. Y me tocaba ir por unas bebidas o algo así. Y cuando regresé a la fiesta... ya no me dejaban entrar, que porque decían que yo le estaba tirando la onda a la vida. Mm-hmm. Y entonces yo me quedé, pero ¿qué? ¿De qué hablan? O sea, no tenían ni idea de qué chava o qué me o qué les había dicho la chava, no sé, o sea, se me hizo así como bien raro. Ya después alguien me dejó entrar, otro amigo, que era amigo de los dos. Y ya como que se normalizó la cosa, pero al mismo tiempo como que siempre me echaron la bronca hasta que después él ya por su lado y con la novia esa se dio cuenta que la chava hacía esto con otra gente, ¿no? Mm. O sea que... que mentía y decía que... no, que simplemente no decía que le estaban tirando la onda cuando nada más están conversando con ella. No sé si a qué nivel se inventaban las historias, pero... pues la chavita era medio especial, así como que... wow. Como que tenía algo de su familia, no sé si era rica, no me acuerdo muy bien si el problema nada más era que era muy insegura o que era muy rica. Atención. Necesitaba algo extra. Y bueno, esa vez, pues me acuerdo que ese amigo pues me dejó de confiar por mucho tiempo, o sea, me cortó las paz, o sea, no es que nos peleáramos, ¿no? Esa noche no nos peleamos ni nada, pero me acuerdo que sí se quedó así, sí, o sea, se quedó con la idea de que yo le estaba tirando la onda a sus novias. ¿Él era norteño? Sí. Sí, o sea, obviamente ya sabemos de quién estoy hablando, ¿no? Okay. Yo no sé. No, bueno, pues no tiene caso. Pero el punto es que después... con la chava que salí, uh-huh, era la novia, o fue la novia más bien, de un amigo que teníamos en común. Y entonces cuando le dije que sí, que nos habíamos visto, que no sé qué, ¿cuándo la viste? Y así como que muy acusatoria la cosa, y yo así como que, pues la última vez que la vi fue hace como... pues como un mes o algo así, o sea, sin pensarlo le dije... realmente no la he visto desde hace un buen. Uh-huh. Y entonces él se quedó así como que pensando que si andaba yo con ella o no andaba yo con ella. Uh-huh. Y resultó que ella se había ido a Chicago, ¿no? Creo que la chava se había ido literalmente del estado. Entonces, uh-huh, pues no hubo forma de que me comprobaran a mí que yo estuviera haciendo algo que no o que... pero bueno, eso es los tiempos aquellos, ¿no? ¿Verdad? O sea, en una fiesta te acuerdas que el pinche Nacho. Sí. Nachi. Eso sí es buitre, ¿verdad? Que veas. Ese sí entró totalmente en la boda del hermano de ese güey ahí bailando con la chava y nosotros. Sí, sí, ok, baila, pero no le hagas el pasito, no. Pinche pasito al perrito ahí. Yo no manches. Sí, esa fue muy buena. Porque aparte no era invitado él de la fiesta, entonces nada más llegó a hacer eso. Y según esto, lo sacaron, nada más fueron a hablar con nosotros. Llegaron a hablar con nosotros y se quedaron. Pero ahí luego nos corrieron. Ay, ay. Bueno, pues saludos. ¿Y tú? ¿Venus? ¿Venus has tenido o has hecho el... el buitre? El paso. El paso del buitre. En este caso, pues son los hombres los que lo hacen generalmente, pero... No, también las mujeres. ¿Sí? Mm-hmm. Y hablan mal, así de... A mí no me pasó. ¿Te pasó? No, no me pasó, pero... ¿No te llegaron a pelear, a madrear a un lugar porque estabas con alguien? Eso es ser totalmente buitre. ¿A mí? Sí, ¿no te llegaron a decir que por qué estabas ahí, que no sé qué? ¿No? Ah, bueno, tal vez mezclé las historias. Sí, mezclaste. No. Yo según esto había unas chavas que te querían pegar. Por por el güey, pero... Esa historia. No, pero eso no tenía nada de buitre. O sea, era más... O sea, ya sabes. ¿Ellas eran los buitre? ¿O tú eras...? No. Dijeron que tú eras así. No, era al revés. O sea, esta persona, o sea, quería conmigo. Y a pesar de que me gustaba y que sí quería, pues le dije que no. Y entonces él se puso de novio rápido con una chava. Uh-huh. Y esta chava era las porristas y cosas así. Entonces hizo un grupito y así para tirarme hate, ¿no? Pero pues a mí me valía, entonces a mí más me daba más coraje con este chavo, porque ni siquiera ando con él, ni siquiera le estoy siguiendo el rollo. Pero pues ese fue un chavo que duró mucho mi etapa de enamoramiento con él. Y y esa fue la historia, o sea, no fue... Fueron buitres. Pero, por ejemplo, tú, o sea, sí fuiste bateando ahí, ¿no? Ah, no, pero eso no es ser buitre. No es ser buitre. No. No, porque estaba abierta la competencia, ¿no? O sea, no había... ¿Según tú? Pues según yo la había abierta, ¿no? Sí, estaba totalmente... Virtualmente es otro pedo. Pues es que... Virtualmente es otro pedo. Para empezar, tú tenías novia. Fíjate. Y yo tenía novio. Ajá. O sea, que no estábamos buscando una relación. Pues no, pero se fue el novio y perdió su silla. ¿Y tu novia? Se fue también y perdió. ¿Y perdió tu silla? Perdió, le quitaron la silla, ¿no? Ay, bueno. No, sí recuerdo que el amigo de mi ex, de ese, fue el que te dije que me sacó a bailar en una fiesta. Y yo dije, pues voy a bailar porque es amigo de mi novio en ese entonces. Y le dije, tú eres amigo de... Me dijo, no. ¿No te llevas con él? No. ¿No le hablas? No. Y dije, Y después que va a visitar a mi novio, le dije, o sea, bailé con fulano. Me dijo que no era tu amigo. ¿Quién, él? O sea, el fulano. Sí, es mi amigo. Pero me dijo que no, ni se hablaban. Sí nos hablamos, o sea... Y dije yo, caray. Chapulineo. ¿Chapulineo qué es eso? Es cuando le brinca en la espalda al otro chapulín, eso es chapulinear. Porque uno va saltando y el otro no va arriba nada más agarrando vuelo. Bueno, pues no hice nada, nada más bailé. Pero sí se vio, ya no volví a bailar después cuando me llegaba a sacar en otro. Ya ni siquiera era mi novio el otro, pero dije, nah. Pero bueno, hay muchas de esas formas, o sea, no nada más es de relaciones, también yo están creo que... los que van a comprar y nada más es una competencia, ni siquiera sabes quiénes son, sí. Se aparecen de la nada y de repente se aparecen de la nada y de repente cuando agarran algo que tú acabas de dejar, lo agarran con tanta satisfacción, pero así como si, Y se van a pagar luego. O sea, nada de que se quedan, no, directito a las cajas, así como si fuera una carrera, a ver. A mí me encanta algunas veces cuando hay ese tipo de personas y sabes de que te están viendo. Me gusta agarrar cosas de que para nada las veo. Es como que las sostengo como si fueran mías y las pongo en un lugar nada más como que me distraigo. Y ahí los ves agarrando las cosas y dices... Eso es padre. Oye, ¿no les ha pasado que de repente llegan a un lugar y pues la primera vez y ven a gente que conocen a la gente con la que van, pero ustedes es la primera vez y de repente les están tirando la onda con los ojos, la mirada? Y después descubres, es el mejor amigo o el amigo o esto de... Creo que eso le pasa más a las mujeres, ¿no? A mí me pasó cuando recién vine. Y dije, caray. Pero fue la única vez que esa persona, un amigo tuyo, me vio así. Y ahí le dijo... Se deslumbró. Le dijo a tu mamá, o sea, es la novia de mi hijo. Pero es que salieron así casi todos los del restaurante y así como lobos. Y de hecho me dijo en esa ocasión. Bueno. Es que es carne fresca, pues es que cuando llega carne fresca ese lugar es como... Me acuerdo que todos los veranos llegaban un cargamento de carne fresca del norte de México y era aplicarse luego. ¿Todos se aplicaban? Pues te tenías que aplicar. Ahí me veías cargando mi carro lleno de mujeres hacia la misa de... O sea, yo... Me encantaba, ahí sí llegaba, tempranito, ahí no... Importante llegar a la misa. No, ahí sí no ponía berrinche ni nada, ¿no? Sin más porque... No, yo soy muy religioso. A la universidad a la que llegaban a estudiar era una universidad mormona. Donde, bueno, fue fundada por, no sé, el güey de los mormones. Y entonces ellas venían a estudiar inglés, pero les tiraban todo para volver a las mormonas. Entonces cuando llegaba domingo, lo que menos querían era estar cerca de los mormones. Y querían ir a misa. Pero después de la misa, pues organizaba siempre algo, ¿no? Y había muchas que yo conocí a través de otros amigos que tenían su apartamento. Y este apartamento era un apartamento de solteros, perdónenme, pero pues era traer a estas mujeres, a estas niñas. A conquistar. Y las querían conquistar, hacían pues venidas. grupitos. ¿Nunca les tocó, por ejemplo, tal vez que sus amigos, nunca les bajó una chava, ¿no? Con los que anduvieran. Pero que después cuando ustedes hayan terminado con ellas, les hayan dicho, oye, a mí me gustaba tu ex. ¿No se sienten como que traicionados también? Hubo una con la que salí y después se acabó casando con un güey que era mi amigo. Pero lo conoció en la casa donde yo la dejé. O sea que no, realmente él nunca supo que... Que andabas tú con ella. Que yo la había dejado ahí y sin embargo después le dije. Le dije y se quedó así como que, ¿what? Como que nunca se imaginó ese escenario, porque llegaba y se ponían a bailar junto a mí cuando yo estaba con otra pareja y de repente llegaban los dos y se ponían a bailar junto a nosotros. Y en ese caso pues realmente yo no andaba con la chava con la que bailaba, pero se ponían a hacer casi competencia y el güey era muy carismático, entonces se la pasaba así haciendo pasitos y caras y no sé cuánto. Entonces era chistoso verlo porque obviamente pues le gustaba mucho la chava, ¿no? Y tanto que llegaron a tener hijos y se casaron y todo. Pero bueno. Pero no te dolió ahí porque obviamente él no sabía. No, él no sabía y aparte no me dolió porque pues no fue competencia, o sea, realmente yo cuando a ese punto ya había terminado con esa persona y él apenas comenzaba a abrir. Y no fue tampoco algo serio, ¿no? Que estuvieras un buen con ella. No, no fue serio, pero fue chistoso. A mí me pasó de que un amigo... Estuve saliendo con una amiga y como que vi que no estaban funcionando bien las cosas, pero mi amigo estaba súper entrado y me pidió permiso de que se salía con ella. ¿Y qué le dijiste? Le dije, sí, pues sal. Y lo chistoso es de que esa noche yo salí con otra chava y él salió con ella. Y al final de la noche se le ocurrió al güey decirle, dice que me gustas mucho y que no sé qué. Y la vieja así como que, late. Lo cortó. Si se hubiera visto menos... Es perro. Sí, yo creo que si hubiera tenido más oportunidad, pero no. Yo tuve un amigo que sí me dijo, ¿puedo salir con... ¿con tu ex? Con tu ex, porque acababa de tronar yo a mi ex. Ajá. ¿Y qué le dijiste? Dije, pues sí, pues sí. Uh-huh. Digo, es si ella sea... quiere, pues uh-huh, adelante. Y después, cuando salieron, me los encontré en la casa de él, en su cita o en esa salida que tuvieron. Uh-huh. Y yo me quedé, no me gusta esto. O sea, o sea, como que. ¡Ya lo cambió! ¡Relationship George! ¡Friendship George! Y no pueden existir. Ok. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte. Tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir. Sientes como siento, la almohada no suele mentir. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. En la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 51 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando del ataque de los buitres. Versión amplificada. Empezamos con las de las tiendas, de cómo a veces uno se da cuenta, ¿no?, de que otra gente necesita lo mismo que tú vas a comprar. Uh-huh. O se les ocurre que necesitan lo mismo. Uh-huh. Sobre todo, ay no, cuando van a hacer las compras de Navidad y de Thanksgiving, de Black Friday. Uh-huh. Ay no, qué horror. Uh-huh. Eso. Sí, nunca me ha tocado, pero... Es algo parecido, pero no sé si es a lo que estamos hablando. Pero me tocó una vez de que estaba esperando una persona que saliera del estacionamiento. Y ves de que hay un punto donde ellos pueden salir y la otra persona puede meterse, pero tú no puedes pasar. Uh-huh. Eso me pasó a mí, de que estaba esperando. El otro sabía que estaba esperando. Y en cuanto se pudo, se metió en el espacio. En el espacio. Híjole, me bajé y le empecé a gritar y... No de mis mejores momentos, pero sí, sí me enojó mucho. Por gandalla. Estacionamiento. Uh-huh. Así nos pasó a nosotros más o menos, ¿no? Que nos querían ganar el sitio, pero dije, ¡ay, cabrón! ¡No! ¿A quién? Pero lo vimos venir, o sea, veníamos, ¿cómo venía metiéndose para hacer? ¿Dónde fue eso? Cuando íbamos al 4 de July, cuando es el día de la independencia o emancipación de Estados Unidos, porque la independencia de ellos mismos. Entonces, bueno. Es que nos pasan diciendo, muchas, ¿no?, ocasiones, pero pues... Sí, pero bueno, los buitres de las tiendas es un poco distinto, ¿no? Porque en el estacionamiento como que sí sabes que ahí está un poco más abierta la competencia de quién se avienta, quién puede entrar primero. Es que lo más impresionante que yo recuerdo, por ejemplo, las tiendas de segunda, que a veces digo, quiero un cuadro, ¿no? Y uh-huh, voy a checar ahí los cuadros, quiero tal color exacto. Uh-huh. Y de repente lo encuentro, o sea, porque es lo que yo quiero, ¿no? Uh-huh. Y después veo algo, un detallito, y dices, no, pues tiene esto que no me gusta, una cosita de uh-huh, X, ¿no? Y lo dejo, y apenas lo dejo, ¡fum!, alguien lo sube y yo, uh-huh, ¡wow! O sea, sí existen los buitres, ¿por qué? Porque ese cuadro, o sea, era exacto, o sea, para mí, ¿no? O sea, los colores. Uh-huh. Y por eso sí es cierto, o sea, lo que dice Marte de déjalo, o sea, aunque te lo lleves hasta la caja y después decías que no, uh-huh, porque te lo van a quitar. Y lo hemos visto, que nos encontrábamos a una pareja, una señora y un señor, que hasta los cojines que había agarrado y después los soltaba y ¡puf! O sea, apenas volteaba y ya no estaban. Así es esto, no puede ser. Sí, son muy buenos, son profesionales. A mí lo que me choca es de que, supongamos, en Navidad, de repente agarras un suéter y o tienes que agarrar tus cosas o mover algo, una cosa así, lo pones nada más tantito y de repente volteas y Fue a otra dimensión. Ya te chingas. Se desapareció el pinche suéter. Sí, no, es que está cabrón. Aquí en Estados Unidos como que a veces la competencia como que hace que la actividad se vuelva más costosa. Uh-huh. Aunque sea de entrada descontado el precio. Uh-huh. Por ejemplo, en las casas. En las casas aquí, mientras el precio lo rebajan, según esto inicialmente, a lo que la gente piensa, ok, esto vale la pena porque está accesible. Uh-huh. Y cuando llega la gente, los ponen a competir el uno contra el otro. Entonces, como ves la cantidad de gente que quiere la misma cosa, uh-huh, empiezan a subirle y a subirle y a subirle. Tanto así que, o sea, te dicen, si no vas a meterle $15,000 de más al precio, más, ni siquiera comiencen a pedirme que haga, porque ya va en eso, ¿no? O sea, básicamente diciendo, es la entrada, porque va a seguir subiendo. Uh-huh. Pero sí, ahora, o sea, hemos escuchado historias en que, pues, $50,000 es así como que el estándar, ¿no? Es de que hubo una temporada de que había mucha gente de California que tenía mucho dinero. Entonces, ponerle un poquito más de dinero a una casa que ellos habían invertido allá en California, pues para ellos aquí no era nada. Sí, pero bueno, entonces así, esos son los buitres, pero de casas. Y aquí me está diciendo, me está diciendo mi hermano que precisamente le acaba de pasar una acción así, que se le adelantó un carro en un estacionamiento, que según él se iba a esperar a que saliera el otro, pero duró más de 5 minutos y la persona de arriba del carro no salía, y pues le ganaron el espacio de la gasolinera. Bueno, en la gasolinera pues pasa rápido, ¿no? Supongo. Pues esperamos. El sitio que nos iban a quitar ese día del 4 de julio era un festejo de 3-4 horas, uh-huh, o sea, realmente el que agarra ese lugar, porque estaba cerca del parque aparte, o sea, uh-huh, generalmente para ir a esa celebración que es en un parque y es con música en vivo y con fuegos artificiales, te tienes que ir desde muy temprano, uh-huh, o te estacionas hasta muy lejos de donde es el parque, y al salir generalmente también quieres el acceso fácil a salir de todo ese desmadre, ¿no? Uh-huh. Y este lugar estaba perfecto, estaba lo suficientemente cerca del parque como para caminar, uh-huh, sin problema, y salir también rápido. Entonces el güey lo veías venir y básicamente me le metí, todavía se enojó, me acuerdo. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, fíjate. Yo me quedé así como, no puedo creer este güey. O sea, todavía tener el cinismo de, o sea, yo estoy esperando primero. Uh-huh. Recuerdo que en algunas ocasiones veíamos a la esposa o a la novia parada ahí, o sea, haciendo como que esto es mi sitio, el espacio, ¿no? Ajá, uh-huh, de quien sea. Entonces, eso tampoco, pues no sé quién está bien o quién está mal ahí. Es algo como de Seinfeld, ¿eh? ¿Quién está bien? Pues es que está ella, pero no está un carro. O sea, está ella, pero no está un carro. Sí, exacto. Entonces no se ve que esté a punto de meterse el carro tampoco. Sí, no. O sea que yo pienso que ahí pues no tiene ventaja la persona, ¿no? Pues, o sea, aquí se apaña en ese lugar. Sí. O sea, realmente ya no importa quién tiene la razón, ahí ya la señora ya lo hizo instantáneamente un problema para quien se trate de aventar, ¿no? Y en cuestión de tecnología, o sea, cuando sale el PlayStation 5, los celulares nuevos, que hay gente que se va y se compra 2-3 para después revenderlos, porque pues ya no hay en stock. Uh-huh. Esos sí son buitres profesionales, porque sí, estos se son gastan. Los que acampan afuera para poder tener acceso a esto. Sí, obviamente hay muchas historias de esas de consumismo, ¿no? Pero tú decías, Lobo, ¿quieres decir algo de una de tus historias de terror o no? No. ¿Nunca te ha pasado que también en las cajas registradoras, puta, cuando es Navidad y los espacios para meterte, o sea, para ir a pagar, es un desmadre? Entonces te vas a hacer cola desde antes. Sí, porque pues, ¿eh? Aunque no tenga las cosas, ya para cuando estén las cosas, te uh-huh. tienes que volver a formar hasta atrás, entonces ahí vas con un con algo, o sea, generalmente yo por lo menos me voy con algo en los brazos para que pues se vea que voy a pagar, ¿no? Ajá. Pero hay gente que con carrito, sin nada en ajá. el carrito, y nada, se están esperando a que la gente regrese de comprar y poner ajá. las cosas ahí. A mí el que me desespera es de que es la pareja y los dos se forman en diferentes colas uh-huh. y ya cuando van a la otra va a llegar a la a la caja se cambia. Así lo hacemos, es la ventaja, es la ventaja de tener pareja. Ni pedo, y cuando haya hijos, tú te vas a la tercera. Buitres de línea de checkout. Ahora, viéndolo desde otra perspectiva del lobo soltero, dicen estos gandallas. Y nosotros presentes. No, y lo peor es que te estás hasta el último segundo, porque a veces por mañoso sí. te quedas en una que se sí. la, es la clásico de que cajera es la más lenta que del universo mundial, o sea, no, lo que llega a pasar es de que ya vas a llegar y la que está enfrente de ti o es una viejita o está pagando con diferentes tarjetas de crédito y dices, no, ¿por qué? Con cheque y pago no, con cash y se tardan en sacarlo. Sí. O que se les acaba la tinta del ticket, o sea, sí. cuando justo, cosas, o sea, sí. ya nosotros sonriendo, ya seguimos, disculpa, tengo que ir a buscar eso. Y se van, a agarrarla. Tú nada más ves la otra línea, la que la que estaban detrás de nosotros ya pagando. Eso sí es como que por gandallas pasa eso. Mala suerte. No, sí, yo pienso que es un que pequeño aprendizaje. Paga el universo para que veas lo que pasa, ¿no? Cuando pasan ese tipo de cosas digo, ah, es que me están diciendo, sean pacientes, aprendan de pacientes, cabrón. A mí, así, eso es lo que, otra cosa que me frustra es de que cuando tengo el tiempo para esperar y todo eso, se va rápido. Pero cuando tengo la prisa es cuando, exactamente, sí, se acabó el papel, dices, o tenemos que hacer el correo. O le llaman, oye, o no funciona la tarjeta, una cosa así, dices, no inventes así, no puede ser. Como ahorita que fuimos a la tienda. ¿Qué pasó? Que nada más estaba una caja abierta y un colón, ya, o sea, yo ya me quería venir. Y aparte de gente aquí, no. Va acá, va esta. Eso que me quedé, ay, Dios mío. O sea, ni para cuando trajeron a la segunda cajera. O sea, parecía que iban más lento todavía. ¿No? Sí. La veías. No vamos a tardar lo mismo, aunque se abra otra caja. O sea, que ni pex, aguántense, ¿no? Sí, fue lo que se sintió. ¡Suckers! Se sintió así como que no importa que haya cuántas cajas. Una estaba entrenando a una chava nueva. Uh-huh. Después, en otra, se había ido no sé qué hacer la cajera y regresó después. Uh-huh. Y entonces la tenía cerrada y por eso nada más había una donde estaba la cola grande. Y mucha gente en la cola. Uh-huh. Mucha gente. Aunque pues muchos de ellos venían juntos, ¿no? Sí. Eso fue lo bueno. Sí, pero sí parecía como que uy. Sí, para esa tiendita era así como, aparte estaban organizando los estantes, estaban poniendo los productos, los estaban trayendo del camión, entonces era una cantidad de gente en ese pasillo que se sentía así como que ay. Ya te quería salir, ¿no? Así, bueno, sí. Cuando dije, ay, se nos olvidó lo que quería. Sí. Ya no me quería regresar. A Venus se le ocurre. Ya que salimos. ¿Sabes qué? Necesito eso. Una cosa. Entonces, ya cuando regresamos por esa cosa, no, nos pero metimos a la. Me metí a la caja donde estaban entrenando a la chava y me valió madre. Yo le dije, están entrenando. Aquí a Marte como si estuviera sordo. No me vale madre, ahí está. Se la puse para que la entrenaran. Entrenar con esta. Sí, así. Literal, así fue. y te cobró la que estaban entrenando. Pero aparte que estábamos afuera y estaba una empleada afuera hablando por teléfono. Y Marte, pregúntale a ella. Apenas colgó y lo escuchó y me dijo, ¿qué se le ofrece? Ay, es que estoy buscando el B8. Ah, no creo, pero a ver, vamos. Y ya, por eso me lo dieron, no sé, rápido. Y por eso Marte dijo, ni madre, es que voy a hacer otra cola. Y así fue. Pero bueno, ya hemos llegado al final del programa. Y los buitres no llegaron. Los buitres. Los buitres salimos siendo nosotros. Sí, qué gacho. No, el señor de las cinco cajas. No los pasaste. digo, pero hubo historias que nos pintaste de buitres. Sí, salimos de buitres. Salimos pintados. Los buitres atacando. Y eso que no hablamos de los antros, cuando la gente quiere una mesa. Yo trabajé en un antro y era detestable ver cómo la gente se porta cuando tiene privilegios. Y era así como que no manches, o sea, ¿a qué grado una mesa se vuelve así como un super privilegio en un antro? No, deja tú, yo creo que a nosotros sí nos ve la gente como buitres en el restaurante de desayuno. Sí, cuando nos pasan ahí. Porque es que ahí hay una cola. Nos conocen, entonces nos pasan ahí, a veces de contrabando, a veces a la barra. Y la barra pues tiene que estar abierta para que te pasen, ¿no? Ajá. Pero en general, si alguien ha estado esperando por mucho tiempo, yo creo que... Esta última vez sí nos vieron mal ahí, pero eso fue la barra. No, una vez que estaba un colón y dice la chavita, ahorita los voy a pasar, fíjense. Y después cuando veo que delante de nosotros venía una pareja de viejitos. Ajá. Ya que terminamos casi de comer, apenas los pasaron ahí, yo me sentí tan mal así de... ¡Venos! ¿Qué? ¡Ya lo chingamos! Yo vi, salió así con la tostada, así, con mermelada, así, miren... El café, así hasta le hizo con el cafecito ahí. No. Salud. Eso me lo han hecho ustedes que no. Pobres viejitos. Sí, yo sí me sentí mal esa vez. Bueno, ahora sí ya llegamos al final del programa. ¿Algo más que quieran agregar para que no les ganen los buitres o para que ustedes no sean No, buitres? O sea, me da risa porque... Venus se queja de que en ese restaurante es demasiado reconocida, entonces a veces no quiere ir ahí. A veces no quiero ir, porque yo no quiero que me estén hablando, preguntando, ¿qué es? Ahorita van a estar ocupadas. Sí, porque muchas veces ni tienen tiempo de hablar. Pero cuando tienen tiempo ni siquiera puedo comer. Al menos que entres willing and dealing. Aplica la del celular desde que entra y casi ni la pueden ver, así como que baja la mirada. Sí, que sí me ha tocado, ¿no? También. Bueno, ahora sí, llegamos al final. ¿Algo más? Buenas noches. ¿Todo? Buenas noches. Estuvieron escuchando su programa. Venus, besos, Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.